di bar. Mi rollo es el rock. Perros callejeros revolcándonos entre amapolas. Me gusta escuchar las olas siempre dentro de tu caracola. Calentando aquella acera hasta que se encienden las farolas. Me juré que nunca, nunca volverías a despertarte sola. Perdí la cabeza cuando vino el miedo. Se derrumbó todo cuando te marchaste. Me rompí por dentro por serte sincero. Me partí la cara y salieron mis partes. A que mueve la cadena hasta las monjas. Saben que tengo la salsa que moja. Me pongo a escribir y son las tantas. Levanta letras calentando en la banda. Mierda para resto, en esto no hay tiempo. Donde expreso frases en verso. Me expongo al oído de experto grotesco. Sostento cabestros, me cura pa' esto. Me la pela si no tienes pasta, si las dejan farlopa. Sin afinar la guitarra la hago siempre mira como galopa. Tengo flow en vena, suena que una buena mierda con tan solo cuatro notas. Siempre voy, nunca estoy, voy por sé que existe. Reviento el puto pedestal, déjame azo. Maestro del resto, solo sudo textos. Tinta de sangre, y tú el perfecto. Camino recto, la ofrenda es el reto. Yo no me inyecto ni creo proyectos de banda de Kiss. Son las Assassins, tatuaje del Jan y del G-Carmesí. Atento al meteoro que viene de allí. Mientras nunca ves lo que ya está aquí. Pim, pim, tu blin, blin, a mi plin. Puto yonki, esa lágrima falsa, vete de la country. Desde a oeste, tu costa me apesta. Tus coches, tus guarras, tus vídeos, tus hashtags. Tus oros, tu farla, tu falsa, tu mierdas, tu cara, tu madre, tu padre, tu hermana, tu primo, tu prima, tu suegra, tu abuela. Ni toda tu vida me llega a la suela. Ponme la claca, empieza el espectáculo. Bebiendo cubatas a velocidad de vértigo. Patada en la boca, el sentido del ridículo. Tengo a los mejores siempre cantando conmigo. Esto es real, viva ser rock. Me suena este riff y empiezo a rapear. Ya no queda nada que demostrar. 10 años apago y sigo siendo una star. Soy del bla bla bla, una lluvia incesante. Tamaño guisante, adorno tu arroz. Le doy sabor a la vida, al amor. A tu novia le pongo pelín de terror. Estira de esta mi llave maestra. Sueño en la escena y cena en las obras. Solo los punkis están en la cresta. Y yo retirado me grabo una de estas. Me pongo la base del José por WhatsApp. El bombo retumba, me tiembla la casa. Se mueve mi cuello, mi cuerpo, mi alma. La música lleva mi vida en volandas. Como perros callejeros revolcándonos entre amapolas. Me gusta escuchar las olas. Silvia, Silvia, déjame a los Cría Cuervos bastante fuerte. Este grupo en junio... Silvia, es que desde junio no he venido a la radio. ¿Desde junio? ¿Dónde estaba? Madre mía del amor hermoso. He vuelto más hermoso con la nariz recta. ¿Qué os parece mi nariz erecta? Digo, recta. Sí. ¿Y las gafas? ¿Dónde están las gafas? Tengo las gafas de ver... De ver. De las del cerca. Claro. Bueno, mi rollo es el rock número 1037. Abrimos nuestra temporada. Michael ¡Vamos! Jordan. Los Cría Cuervos. Estrenamos hoy este Perros Callejeros, de este grupo de rap bastardo de Mollet del Vallés, abriendo nuestra edición 1037 de Mi rollo es el rock. Dentro de nada pues estará en vuestras plataformas habituales. Y hoy pues con cuatro señores. Yo, todos me catalogan como un cantautor, pero yo dudo de ello. Pues si bien no soy cantante, soy autor de lo que canto, que decía el poeta. Guapo. Y esta gente pues cantan canciones armados de una guitarra. Bueno, tú no, pirata. No, no, yo hoy... Bueno, hoy no, ya llevo unos años ya. ¿Pero tú de qué vas? ¿De rock y de la vida? Yo ahora he cambiado un poco la faceta y... ¿Qué faceta? Me dedico a la pintura. Eres un polifacético intelectual, pero Rafa, Rocky, en Rocky Balboa, en las 6... Cuando vuelve, ¿no? Vuelve y se pone con Poli ahí a darle a la carne y se acuerda. Entre todos vamos a conseguir que el pirata haga una canción en directo, ¿o qué? No sé, si se encuentra a gusto y quiere, sí, si no, padre, no apriete. Bueno, este programa que suena los lunes, a partir de hoy, 30 de septiembre, va a sonar los lunes aquí. Qué bonito. En Tarragona Radio a las 8 de la tarde y también en redifusión en Sol y Rabia Radio. A ver si me acuerdo de todas, que hace 4 meses que no las digo. Bueno, desde julio, que me operé de la nariz, no las digo. Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Hola Moments, a mi rollo es el rock, Radio, Radio Alterna de Venezuela... si me dejo alguna, matadme. Sorry, Asalto Mata Radio Rock, ya lo he dicho. Claro. Mi rollo es el Rock Radio en Galicia, en Venezuela ya te lo he dicho. Dos en México, Radio Demente y Piratita Radio, Radio Cruda de Colombia. los viernes en Radio Cambrils, en el 90.0 a las 9 y media de la noche. Y hoy, con cuatro amigos, vamos a hacer una cosa. ¡Guapos! Porque si no esto, mira, ponme, teníamos el rap de Cría Cuervos, ponme a Oscar Boles rapeando, por favor. Escucha, escucha la historia de tu cuento, ¿eh? Es muy bueno. Mitología oscarboliana. Este cuento es biográfico de Fátima y de Jessica, dos vástagos de Hipólito, dos hermanas primogénitas de progenitor ninfómano, pero su fraternal vínculo para ellas era incógnita, no sabían de su edad. Pues Hipólito el ninfómano era un hombre muy prolífico, pero de una forma anónima vaciaba sus testículos sin que afectara su nómina, evitando cualquier pérdida. Engendró en silencio a Fátima, procreó en secreto a Jessica. Fátima nació ninfómana en un parto muy erótico. Al nacer se folló al médico, la doula gritaba orgásmica, presa de su lengua mágica. Qué rico es cunilingüis, agachada chupó Fátima, la pobre cogió tortícolis. Jessica nació bulímica en un parto por cesárea, con un hambre apocalíptica. Estos cuatro señores tienen en común que los cuatro han colaborado o colaboran en Mis Redes Rojos, colaborarán. Yo en esta temporada 23 quiero aquí a los cuatro haciendo cosas. El pirata ya está atado. La mía más engañado. Va a traer su primer, el primer seccionista de Mi Rollo es el Rock. Figúrate tú que vino en el año 2005 a presentar esto, esta barbaridad, en pelotas mejor que mejor. Ahora que lo ves ahí todo reformado a él. Estás un poco delgado, ¿eh, Piri? Delgado no, mis 60 kilillos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Has roto la silla! ¡Estás gordis! Estoy gordo. ¡Piri! Bueno, me vais a hacer un favor, porque si yo me pongo a hablar de vosotros, de vuestras bondades, he llenado cuatro páginas, ¿vale? Tres páginas de con quién sois cada uno. No. Cada uno me vais a contar quién sois vosotros mismos, quién eres tú, Óscar Noguera Ciprés, Óscar Boles, y qué sabes del resto de tus tres congéneres aquí presentes en Mis Redes. Porque hoy es una noche de el marrollo autores. Estamos por ahí, ¿no? Venga. Hostia. ¿Quién? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? Rápido. Presentación de... Canción narrativa. Vale. Canción narrativa. ¿De risa? Bueno, sí, tragicomedia. ¿Es catalítica o escatológica? Intento no ponérmelo de risa porque lo de risa es mucha responsabilidad. Es que yo creo que la gente se ríe cuando no lo entiende. Yo creo que... Cuando lo entienden, se sonríen. Los toreros matan toro y si alguno hace algo más, pero en principio mata toro. O sea, hay que cantar canciones, se canta canciones y si se ríe la gente o no es su problema. Pero que te pongan la cosa de cómico es una cosa seria, porque lo de la risa es algo muy personal, ¿no? Entonces, lo de la risa intento no ponérmelo, aunque siempre es verdad que hay gente que se ríe, pero bueno, ese ya yo intento no meterme ahí, porque es una etiqueta que me pesa mucho. El que tienes a tu izquierda fue lo cómico, fue el artriste del humor. Sí. Cuéntame, preséntame. ¿Quién es tú? Sergio. Pero esto es verdad, una emboscada para los árboles. Ah, bueno, pues. Porque claro, él va a decir ahora lo de todo y el resto podemos. ¿Sabes? Venga, va, pues eso. Venga, no. Va, di. ¿Qué sabes emboscada de Sergio? Rápidamente. Bueno, pues que es un artista que ahora lo que es una puta discoteca andante. Usa una máquina. Es que hay algo tuyo de lo de robótico. El transhumanismo está ahí. Yo digo, la última vez que lo vi, digo, joder, tío. Sí, mira, ves cambiando de artista. Está de fondo conforme se vayan hablando de ellos. Yo flipé. Estamos improvisando. Flipé como toca, flipé que la maquinaria que tiene y todo, ¿sabes? El brazo y todo, estás ahí. Bueno, ¿cómo va la artritis, artiste? Poco me queda ya, tengo que parar porque que al final tanta tralla no puede ser buena. Estoy con tendinitis, estoy con algo así. Pero, fiesta. Porque por ejemplo Rafa sí. Olmo, el cantante de El Greco, que es gancho como tú, pirata. Soy gancho, junto a gente porque gente a gente que sé que van al fin, van a ser afín. Él, pues tiene una cifra nada desdeñable de bolos, tanto como cantautor, como pues con su banda, con los argentinos que sonríen y se saben todos tus temas y apuestan por ti. Tú tienes plazas fijas como Plasencia, como el Cocodrilo de Madrid, como Andorra. Te vas moviendo por todo el territorio. Y el otro día me dio por apuntar todos los bolos que has hecho este año, pero hoy no lo he traído. Pero un mogollón, ¿eh? No lo sé, ahora van muchísimos. ¿Sí? Hemos tocado. Bueno, casi cada fin de semana. Sí. ¿Cuándo? Entonces se puede, donde nos dejan. Sí, pero claro, este señor, o sea, Sergio, ¿tú cuántos bolos llevas? No sé, pero yo estoy en este otro año, circuito más fácil que el Rafa. Que son versiones que al final, pues eso es más fácil de colocar, pero hostia, el mérito de temas propios, bueno, que lo que he visto de él es que es normal que tenga tantos bolos. Y espérate. No, hombre, es que sí, sí, no, que no te doro las píldoras, ¿sabes? Y te pones este Muévete conmigo, que tenemos la canción que le da título de fondo. Espera que se me caen las gafas de Rogelio. Y esto tiene unos temores. Está guapo, mira, está guapo. Mira, este tío, ponte la piel. Este señor, a nivel compositivo, tiene un altísimo nivel compositivo. Mejores temas que el pirata no tienes, ¿eh? Silvia, ponme la canción guarra. Venga, va, voy. Ahí lo tienes. Guarra. Mira, empezamos. Canción guarra. Eso, con la presentación. Me levanto muy temprano para tocarme todo mi rabo. Me masturbo, me pajeo a todas horas con mi rabo. Es pequeño el juguetón, es mi rabo en cuestión. Yo me corro dos o tres veces al día con mi rabo regalón, regalón, galón, galón, regalón, galón, galón, regalón, galón, galón, y un galón, galón, galón, pa' mi rabo regalón. Mi rabo regalón, un galón, un galón, pa' mi rabo regalón. Yo me corro donde sea cuando el rabo me... Hacemos karaoke, Piri, ¿no quieres tocar? Hacer karaoke, donde sea, y aunque sea en tu jeta. Y cabrón, devuélveme a mi chica, que la tengo. Pirata del Gorro fue el primero en arribar a Mi Rollo Es el Rock allá por el año 2005-2006. Este señor, promotor de las patatas light de sardina, se llegó a codear en la política con la mismísima Carmen de Mairena. La mejor. Hacedor de el segundo mejor disco de todos los tiempos y del primero... Plaza del Pobre. O sea, pero sobre todo este, o sea, este lo buscas. Pirata el del Gorro en pelotas, mejor que mejor. Sí, estrellita, estrellita pura. Esto se Rafa, esto se come al Made in Japan de Deep Purple. Joder. Eso, además, estoy es un directo en estudio maravilloso. Pirata el del Gorro. Y así definiéndote tú a ti mismo, ¿quién eres? ¿Quién fuiste? ¿Quién serás? Yo soy un gilipollas que nació de la nada. En una noche de borrachera que dijimos, hostia, podíamos montar un grupo. Y total que montemos un grupo entre los cuatro colegas, que ese grupo se llamó Desecho. Y luego, pues bueno, las cosas van pasando, los años, y cuando empiezan a salir conciertos, pues la gente no se decide a dar el paso de ir a tocar. Entonces me pongo como cantautor. Y como canto mal y toco mal, pues digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues llamar un poco más así la atención con la indumentaria, la puesta en escena, el todo... El traje rumbero era maravilloso, pero el ese traje lo que llevaba en el pueblo, allí guardaeco. El traje, tenía un traje que tenía, aquí como se ve en esta portada, bueno, pondré fotos cuando edite este vídeo y tal, lo pongo en internet. ¿Os acordáis del traje con el loro incorporado? Es que eso daban ganas de comérselo vivo, ¿eh? Y luego, pues, son unos temazos lúdicos, festivos. Una temporada que llevaba hasta un rosario de estos de la... Madre mía. De las viejas. Luego, el señor acababa en pelotas, no le hacías cosa, ninguna apetencia sexual en vivo. No, no. Lo suyo era... Ni las hago, ¿eh? Ni tampoco. No. Ni en vivo, o sea, fuera de los escenarios da lo mismo. Y, pues, aparte también hacía deporte. O sea, tenía una bicicleta estática. O sea, preparado físicamente estaba, porque el tío ha hecho atletismo de joven y todo, y tiene un fondo físico envidiable. Sí, sí, bueno, lo tenía, lo tenía. Ahora ya ya voy para 50, que tengo 49, y quieras que no, el tabaco también ayuda a reducir los pulmones. Eso hay que dejarlo, hombre. Y el todo, a ver, he dejado muchas drogas, he dejado todas menos el tabaco y alguna vez ocasional el alcohol, ¿no? Entonces, poco a poco se van dejando... Ya no me meto nada, ni porros, ni speed, ni coca, ni nada. Es mucho ganado ya, ¿no? En una batalla de 50 años. Y pues eso, lo que te decía del, del tema del físico, pues me comentabas. Pues sí, aún tengo físico porque ahora estoy jodido de la rodilla y me han hecho otra vez coger la bicicleta estática para pues, pa fortalecer coger el músculo. La bicicleta estática, volver a tocar en directo, y, hay un paso, ¿eh? Y tengo la misma bicicleta de siempre. De mi concierto. A ver, Piri, si tú vuelves, yo vuelvo. Ahí lo dejo. Y Rafa nos va a cantar algo en directo. El cantante del Greco... Que hemos contado aquí mil veces quién eres, pero tranquilo, señor Lentejas, que dice mi novia siempre dice, hoy va el Lentejitas, digo, sí. ¿Qué nos vas a cantar? Pues no, la verdad que no tengo ni idea, ¿me recomiendas algo? ¿Te apetece te algo? Te iba a decir mi nena para molestar, pero eso es muy tío, antiguo. Hombre. ¿Sí? No, ahora no me acordaría de eso. Venga, voy a tocar un tema nuevo, va. Un tema nuevo de Trinca. Sí, venga. Os lo estreno aquí, se llama Mejor Mañana. Ahí. Pero irá mejor mañana. Tengo el cuerpo en llamas, la cabeza del revés y unas vacaciones en la mirada. Lucho con mi cama, está intentándome comer mientras trago techo, puerta y ventana. Mi lengua es una lija y en la tripa está creciéndome un rosal. ¿Qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo un arma cargada, forma de ayer, pero irá mejor mañana. Pero irá mejor mañana. Saca firma, arrasco la vergüenza de después. Toda mi inseguridad está invitada. Esto nunca para. Me han venido a ver los fantasmas de la noche pasada. Y yo con esta ouija, en forma de conversación de chat, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo un arma cargada, forma de ayer, pero irá mejor mañana. Pero irá mejor mañana. La gorra de Iberite, pero irá mejor mañana. Hablamos de hombres orquesta. Habréis oído un triqui-triqui. Rafa Olmo tocando la pandereta. Silvia, te decía que me pusieras al cantante del Greco de fondo porque ahora toca mini entrevista con mi amigo Rafa Olmo, que lo encuadraba dentro de esta noche de cantautores, aunque él en sí, con sus dos argentinos del alma, es una bandaza. O sea, sois una bandaza los que habéis grabado este disco y el próximo, el que se viene, que estáis siempre de actualidad. Pero yendo al origen de tu carrera, o sea, bueno, yo he rebuscado hasta en el Facebook de Alquimia, uh-huh. Y en 2015 ya hacíais un nada desdeñable número de fechas en vivo también con Alquimia, ¿eh? Sí. A mí, una cosa, llevo pensándolo todo el rato y te lo quería decir, porque es curioso, ¿no? Porque cuando dices cantautor, ¿qué es un cantautor? O sea, aquí los cuatro que estamos, es curioso que normalmente un cantautor es Rafa Olmo, ¿no? O Óscar Noguera, ¿no? Y aquí es curioso que somos cuatro personas que hemos acabado en ese saco por algún motivo, pero no, realmente está el pirata del gorro, Óscar Árboles, el artriste y el cantante de Greco. No, es curioso porque ya es una declaración de intenciones. Quiero decir que, joder, tío, qué cantautor. ¿A qué suena cantautor? No, suena a... aburrimiento. Suena a bostezo. A rollo, ¿no? A cosa. Y es curioso. Y sois de todo menos eso. Es curioso. Y por eso te lo quería decir. O sea, es que esto de cantautor es como... Pero bueno, sí, hacemos nuestras canciones. Venga, las ponle sinónimo. Haces tus canciones. A mí lo de cantautor cuantas... con K me ha gustado. Y pero claro, yo qué sé, no lo sé. Pues al final... No lo sé, compositores, ¿no? Es que en inglés está muy guay porque la palabra es songwriter, ¿no? Le llaman, claro, escritor de canciones. Es más guay que cantautor. No, cantautor suena a crae. Me gusta crae, pero quiero decir... Sí, que, pero yo... Joder, igual no es lo mismo, ¿no? No sé. Sí, quería? Pero al final defínelo como un músico que es capaz de defender su repertorio con una guitarra. Vale. O con un piano. También. Sí, pero Elvis, a Elvis no le hubiese dicho nunca que es un cantautor. También. ¿No? Es un cantautor. Aunque eran pocas canciones suyas, pero quiero decir que... Me parece que igual, lo que sí te quería decir es que antes de Alquimia me parece que tú sí que ibas como cantautor ya, sí, ¿no? Cuando eras un veinteañero. Sí, sí. Ahí sí que era Rafa Olmo, sí. A secas. Sí. Ya me llamaban el cantante Greco, pero todavía no había cogido el nombre. Y sí, sí. Bueno, empecé hace ya tiempo. Y hace 12 años hace que me subí al primer escenario. Y nada, pues bueno, pues desde entonces llevo... No me he bajado. ¿Quién te enseñó a ti a tocar la guitarra? A mí la guitarra que me enseñó a tocarla, pues aprendí con los Beatles yo, viendo cómo ponía los dedos en los vídeos de... Sí, sí, sí, sí, aprendí así. ¿Y esas influencias, ese ver, escuchar a los Beatles, te viene de un casa? Día, o... De un día los escuché y ya está. Yo realmente antes de eso, pues yo jugaba a básquet en las canchas de mi barrio y escuchaba la música, pues el rap o lo que había ahí en tal. Y de repente un día escuché los Beatles y empecé a hacer música. Realmente fue así, o sea, no de la noche a la mañana me dejé crecer el pelo y ya está. O sea, fue... Más de una vez lo hemos comentado aquí en mi ruido, es el rock, lo del rap, y creo que se ve bastante el sonido que había en tu métrica. Pero bueno, haciendo un recorrido por lo que es tu carrera, Alquimia, Doble Rombo, multinacional, se queda en stand-by Doble Rombo, retomas el estar tú solo con la guitarra, bajas de, como decían, Gigatrón, del cielo a Teruel. Y en las calles, todo de una forma muy orgánica se acaba tornando en una bandaza de rock and roll que no veas. Bueno, pues eso, sí, que no sé qué añadirte. O sea, es un poco eso, ahora estamos girando con la banda. Nunca me acuerdo cómo se llama Zeta, yo le digo Zacarías, para hacer la gracia. Ezequiel. Sí. No me acuerdo nunca, Zeta. Sí, pues nada, estuvimos el sábado en el Vendrell y ahora el sábado que viene estamos en Lleida. Luego vamos a Pamplona, Zaragoza no, hacemos Madrid y hacemos Málaga. Y hace, bueno, que vayan a las redes sociales y lo miren. Eso, buscáis el cantante del Greco y está puesto de ese fin de gira de Muévete conmigo. Ha tocado un tema nuevo. Me gusta mucho cómo gestionas tu carrera de forma audiovisual. Siempre hay caramelitos cada cierto tiempo que nos hacen estar enganchados a lo que vas haciendo. Y en cuanto al artriste, Sergio. O sea, tú empezaste así, tú sí que empezaste como cantautor rock. ¿Qué ponemos? Silvia de Sergio, la que sé tanto, que son todas buenas. Buah. Pero claro, o sea, este desarrollo, este háblame de luz, el pavo. Sí, es tuya. Esto se lo montaba él en directo. Tú lo sabes, pirata. Sí, sí. O sea, que él se empezaba a darle al pedal y hacía un tiki tiki y luego un toco toki. Looper se llama Looper. O sea, cuando no llevaba bombo ni artificios. Y sacó estos dos discos. Mira, aquí tengo el máster del segundo. Así. Y sacó estos dos discos gordísimos como el artriste. Años, pues, 2012 y 2013, 2013 y 2014. ¿Qué pasa? Que por ventura o por... vicisitudes de la vida... Acabaste pues en el mundo de las versiones, pero esa esencia sí que está ahí hoy en día, ¿no? ¿Alguna vez tocó una canción mía? Concretamente las que son un poco más fiesteras. Y me pasó un poco como el pirata que empieza. Bueno, empecé como cantautor, cuenta chistes, también lo digo. Pero claro, aquello. Rafa ha dicho antes, hace 12 años, ¿tu primer bolo dónde fue? ¿Con quién? En el Café del Far. Bueno, mi primer bolo respecto al artriste fue en el Café del Far, allí en el Cabo, en el Cal Salou. Y bueno, antes estaba haciendo versiones, pero tocaba el bajo en una banda de versiones. Bueno, esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquel Canciones para Polinizarte, pues tenía yo unos temillas que hablé con el Albert, con el marinero, y me dijo, vente a mi casa que vamos a grabar. Pero claro, luego a la hora de ponerse con banda, pues monté banda, pero luego a la hora de tocar, pues yo no puedo, porque yo es que mañana es que me voy de excursión con los niños, yo es que tengo curro, y bueno, no sé si en tu caso también, pero bueno, yo me lo busco ya. A mí lo que me mola es que aparte de ser amigos míos, sin negocios, aparte de ser amigos míos, aparte de colaborar en mi rollo el rock y todo, he ido siguiendo vuestros pasos poco a poco. Y yo recuerdo pues todas esas vueltas de tuerca de Sergio, ¿no? De empezar como el artriste del humor, y hacía pues monólogos, iba intercalando una suya y una versión, y una suya y una versión, y con el loop todo el rato, pues haciendo pues sus virguerías, porque es todo un virtuoso, o sea, bueno, es... eso... Y entonces al final, ¿qué pasa? Que hay que comer. Hay que comer, claro. ¿En qué momento fue ese en el que diste el paso de las propias a las versiones y acabaste pues con tendinitis y tocando 5 veces a la semana? Boda, bautizo, comuniones, despedidas de soltero, de divorciado y de muerto. Los divorcios ya lo digo, los divorcios lo mejor, siempre. A veces por la mañana hago la boda y por la noche el divorcio es una locura. Bueno, pues la historia, porque al final para llenar la nevera pues es complicado. Si solo quieres sobrevivir con la música... Por suerte o por desgracia, pues no eres tan bueno como para estar ahí en los grandes escenarios o no has tenido... Bueno, no, o no has estado el lugar adecuado, ¿sabes? Yo pienso, ¿qué opináis vosotros? Ahora que él tiene el cariño de mucha gente que lo llama constantemente para sus fiestas, ¿no creéis que es el momento de que Sergio saque 4 o 5 canciones y las intente vender a esa gente que... Puede ser que estén más receptivos que cuando pues salía, sí, ¿no?, a puerta gallola, ¿no? ¡No, no! Decir que no, yo no tengo que grabar. Sí, que él es el que tiene la respuesta de eso. Claro, sí, si tiene, quiere grabar, grabará, y si no, tiene, no. Tiene las canciones, las va a grabar, porque si es, no su, grabas, es su ADN, si, ¿no? Si tienes para grabar y no grabas, me parece gravísimo. Coge la guitarra, anda, baranda. ¿Qué nos vas a cantar? What do you say? ¿Qué preferís, una versión o una suya? Hombre, una suya. ¡Hombre! Ay, sí. Pasa que en inglés. ¿Es en inglés? Pero en inglés de Cambrils. Where the lights stray home, no me pegues, no me pegues el timo, no, el timo, no, no, ¿eh? Qué broma. Ah. Ya afinado. A ver. Bueno, pues afina en directo, que pasa, estamos en Mis Rollos del Rock, ¿o sí? Es esta huida, es esta huida por la que solo muevo el lugar, y en cada herida pasea vencida la soledad. En mi maleta cargo mi vida, llevo mi hogar. Maldita suerte, llévame vida a despertar, despertar, despertar, despertar, despertar, despertar. Este es el caramelo, el café para muy cafeteros que le pedimos los fans. Oye, despertar lo vas a tocar, Sergio. Está por un vídeo de YouTube, ¿qué tal? Sí. ¿Ah? Sí, colgado. Sí. Ahí, ahí, la cola. Ponme los árboles de fondo. Los estoy presentando a todos. Mira, llegamos a la media y estáis todos ya. Ya nos podemos ir. ¡Marchem! No. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien me viene esta! Oh. Esto es de tus inicios, ¿no, Oscar? Sí. Mi primera canción que hice. Madre mía, ¿pero tú con quién empezaste? ¿Tú estuviste en los principios de Almorrana Social? Sí. ¿Y hecho, antes? Antes, no, Oscar Noguera Ciprés. Me cogí una guitarra, me la dejó un hombre ahí, bueno, un chaval en el instituto, y canté esta canción en el instituto. Y en el instituto hacías otras cosas. Oscar Goles ha leído aquí en... Mi Rollo Es el Rock, un montón de redacciones. De redacciones que acababan convirtiéndose en canciones y que son pues el 87% de Indulto. No tanto, no, pero algunas de esas redacciones han acabado. Sí. Sebastián y Luis han acabado en Indulto. Bueno, muchas de las canciones que lleva. La Guerra también fue redacción antes que canción, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ¿por qué traje yo a Oscar Boles, a Mis Rollos del Rock, a hacer redacciones? ¿Tú lo sabes? Por el David Dueñas, ¿no? Que me chivo un colega y dice, hostia, tienes que llevar a Oscar Boles a que te haga redacciones al programa. Que cuando llegaba el momento de... El profesor le hacía leer las redacciones locas que hacía delante de toda la clase. Y eso era el mejor momento de todo el bachillerato. No era el cole eso, ¿eh? O en el cole. Pues en el cole. Y también yo tengo un recuerdo de Oscar Boles que creo que nunca lo he sacado a relucir, que son las tardes heavies de Tótem. Ah, sí. Oscar Boles, con una camiseta de Los Suaves, te invitaba por la Rambla a otros chiquillos. Yo era bastante, un poco más pureta que tú. Decía, veniros a las tardes heavies de Tótem, porque Tótem, aparte de ser pues el antro que ha sido siempre de música máquina y ahora pues de divorciados, ¿no? Pues hubo unas tardes de domingo en las que se ponía pues Barricada, Los Suaves, Extremoduro, Nirvana. ¿Pero hacía eso? ¿Repartía flyers? Invitabas a la gente, nos informabas, nos veías las pintas con un poco de patillica o algo o así. O sea, no me acuerdo de eso de que invitaba. Pero él gente. Siempre llevaba su camiseta de Los Suaves. Los Suaves me gustaban mucho, sí. Madre mía, venga, toca una. No, venga, toca una tuya. Una de Los Suaves. Oye, Oscar Boles, en toda su vida. Yo creo que ha hecho una versión que fue una vez que tocaste en directo para la Asociación de Música. Vale, porque la asociación siempre me liaba con... Con las versiones, pero claro. No has hecho versiones en ningún momento de tu carrera. No, es que no me gusta mucho. Pero sí, ahí hice de los Beatles, de Elvis también. En la de Elvis. Pero bueno, me hacía lo que me salía de los huevos, ¿eh? Aprendía un poco los de esto y traducía como quería. Sí. Venga, va, canto, vale, pae. Pues sí, canta lo que quieras, ¿qué no vas a hacer? Sí, sí, sí, la de la... No es una perra, es una zorra, ¿vale? A ver. Lo subo, para escucharme mejor. Hombre, súbelo, estás en tu casa. Ramón va a caminar por la montaña, bastón, chiruca, marca Luis Vuitton. Salió el domingo en coche desde Barna, qué pijo y hippie que Ramón, un urbanita de excursión. Lloró haciendo fotos a una araña, olió un puñado de flores que arrancó. A Ramón se le acerca una perra flaca y pa' que sea su amiga le da una loncha y migas de su bocata de jamón. Pero lo que él ignora es que esa perra es en realidad una traviesa zorra que ama y juega en libertad. No está domesticada, se la ha llevado pa' casa. Quiere alguien que le escuche, él cree que es un peluche. Pero no es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. ¡Vamos! No es una perra, es una zorra. Pobre Ramón. Durmió abrazadito a su alimaña, los dos comparten cómoda y colchón. Meó el animal toda la cama, marcando territorio, micción al dormitorio, bien empapado va Ramón. Trato de pasearla bien atada, mas no controla loca situación. A Ramón fue la raposa quien lo amarra. Qué exótico trastorno batado, un hombre tonto, la zorra lo domesticó. Iban zorra y humano para el bosque juntos en excursión. Los dos, ama y esclavo, se funden con la vegetación. Resuenan carcajadas, la zorra es quien manda. El ama que le proteja, siente amor por su perra. Pero no es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. Pobre Ramón, no. Dándole una vuelta al humano con correa, le muestra cómo aúlla la loba luna llena, cómo cagando un ciervo alimenta a las moscas. El mundo es violento, le gruñe la raposa. Matamos y comemos, pero aquí no hay chantaje. No existen los secuestros en la vida salvaje. Soltarnos a los perros, vacíen las peceras. Volvete al viejo mundo, humanidad rastrera. Ramón atado y mustio rezo a su carcelera. No me sueltes al mundo que está lleno de fieras. Prefiero ir amarrado y mear cuando me toca la idea de ser libre. Es algo tormentosa. Prefiero ir amarrado y seguir tus mandamientos. Si voy libre me cago, el mundo me da miedo. Murió tu alma humano, tú ya eres otra cosa. Soltando la correa, le comentó la zorra. Ramón anda llorando como lloraba el hombre, hasta que llega un oso y con gusto se lo come. Cosa, no es un humano, es otra cosa. No es un humano, es otra cosa. Pobre Ramón. A ver, es bastante genio este pavo, ¿eh? O sea, yo además que esto de la canción lírico-cuentista, tú me lo dijiste una vez, que lo haces tú y muy poca gente más en Spain. Sí. Cuentos. Esto lo hace muy poca gente, sí. Lo hace el Albert Pla. Lo haces tú. En la barca también. Piratas del gorro. Piratas del gorro. Porque nos va a contar una cosa. ¡Uy, pirata! ¡Pirata! El pirata trae una bolsa ahí. Con unos regalitos. Unos regalitos. ¡Cataíu! A ver. ¡Qué miedo! A ver. ¡Qué miedo! Porque hoy es la primera sección de Pirata que se llama así. La redacción de Los Cárboles, Lentejas de Radio. ¿Tú quieres volver a hacer el artista está triste o te quieres inventar algo nuevo? Invéntate algo nuevo. Hombre, el artista está triste estaba guay, ¿eh? Estaba guapo. La Silvia siempre decía, esto es de Radio Nacional. Esto es... Esto es buenísimo, pae. Te ibas a ir, la Silvia decía, pero es que esto, es que no doy crédito. Ya, lo que pasa es que ahora no sé yo si sería la ley mordaza de todo el rollo que hay ahora, a lo mejor. Bueno, pues yo qué sé, pues haz tú o una las noticias fake que hay ahora de moda. Pero haz una sección de, bueno, de lo que quieras. Aquí sabéis que todos tenéis vuestras, las puertas de radio para. Pero pirata el del gorro, hoy nos echan de la radio. No, que no se ve, se ve luego por internet solo. Bueno, pero lo está viendo la gente ahora. Ah, bueno. ¿Qué nos traes, Piri? Mi amor, Marcos, pues bueno. Diego Palacios, el rey de los espacios, pirata el del gorro. Como he comentado algo antes, pues he cambiado un poco mi faceta de ahora, porque el coco siempre te está dando vueltas. Y ahora me dedico un poquito así a la pintura, estoy empezando. No penséis que esto es de pintar, porque esto es de cambiar la tinta de la impresora. Pero es que hubo un día que estaba defecando. Y al limpiarme, pues vi algo allí que me decía, tú tienes que exponerte. Entonces estoy empezando a hacer cuadros de heces, cuadros de mierda. ¡Oh, puta! Aquí he traído... O sea, se está parando, dime por si acaso. Pero de mierda, pero ¿huelen? No, huelen, que están ya secados. ¿Pero de qué están hechos? ¿De qué están hechos? Piri, ¿de qué están hechos? Aquí tenemos el pulpo. De un pulpo que me salió un día de... Oye, pues... sí. Aquí tengo las montañas de Montserrat. Todo es no quererte despegar del mundo de... del show y de... Yo no quise que me hiciera spoiler del todo. Aquí no el, supera lo que imaginaba. El perrito, que me han dicho que me ha salido muy gordo. El perrito. El arte le sale de dentro. No huele, ¿eh? No, porque claro está no tapado. Huele, ¿no? Porque lleva su maceración secando en el balcón. Luego tengo el fantasma. Silvia, dejamos las obras de arte aquí en la radio, ¿no? Para que las vean mañana. Espera, pero y el que más me gusta, que es el pajarillo, el gurrión. A ver, a ver. Ese gorrión es muy feo. Es horroroso, ¿qué? Este, mira, está feo. Es da mucho asco. A ver si lo haces tú con el culo. El gorrión palomino. El gorrión palomino. Esto es una pequeña muestra de lo que estoy ahora, pues, haciendo. Pero escucha, mirada, esto ¿cómo lo haces? ¿Te pasas el papel por ahí o...? No, claro, yo me limpio. Esto, pero esto es una pasada, tío. Vas pillando un poco de técnica, porque a lo primero todos los dibujos son iguales, porque siempre te limpias igual. Luego ya poco a poco retorces un poco el papel. Es papel para que salga. Sí, sí, hostia, qué bueno. Es caca de pirata esto. Es caca de pirata repasada con un rotulador. Esto es impresionante. No, no, pero ya te limpias con intención y todo, ¿eh? Hombre, claro. Porque, a ver, el pulpo era fácil, pero el perro... Hombre, fácil hombre, tampoco es, ¿eh? Que tienes que darle luego allí vueltas a la cabeza cuando te has limpiado, a ver qué sale de ahí. El pulpo, bueno, pero me refiero que todos los pulpos te pueden salir muchos, ¿no? Pero, hostia, perros... Pues el perro es que cuando lo vi, la mujer la tengo negra. Cuando lo vi lo tuve que esconder porque lo escondo. Cuando me limpio lo escondo porque la otra si no me lo estira. Digo, este es buenísimo. A mí me gusta mucho esto. A mí se me han ido todas las preguntas que os tenía que... Y bueno, en casa tengo alguno más que otro. Yo no tenía que preguntar cosas sobre vuestra actualidad, vuestros momentos. Por cierto, tengo aquí café para muy café. La Silvia se está muriendo. Hombre, es que a ver. Tengo aquí dos reliquias. Para es que igual, tú haces canciones guarras y yo hago el guarro. Ya sabéis que soy muy bizarro. Es que sigue siendo un guarro, pero haciendo otro tipo de arte. Claro. Oye, pero esto puede... Esto es de verdad, esto tiene mucho futuro, ¿eh? Yo lo veo. Me ha molado mucho. Esto lo ve García Villarán y yo, oye, que lo veo, por eso he seguido haciéndolo, si no, no los haría. Cuadros de mierda. Una vez que haga la exposición, a vosotros os regalaré uno. No, no hace falta que lo compréis, bueno, ni nada. Bueno, lo pondré arriba, en la mesita no. Mira, tengo aquí comprados en Mercadillo los primeros discos de Oscar Boles y del Artriste. ¿Vale? A quien nos llame o nos deje un comentario o nos lo pida, al primero o la primera, se lo regalamos. Porque yo los compré por un euro, porque dije, hostia, que esto no lo encuentra nadie. ¿Que lo compraste? Los compré, ¿eh? Porque ya no los... Ya están descatalogados, ya no, hombre, lo tenéis. Esto vale dinero, ¿esto pae, lo has hombre comprado? Esto sí no lo regales, pae, hombre. ¿A dónde lo has comprado? En el Mercadillo de los Viernes de Tarragona, la Rambla. Esto... Sí, precintado. Tú se lo vendiste a alguien con tu corazón y tu alma y tu tal, y lo ha dado en un lote para no, que lo compre yo por un euro. No, ese lo regalé. O sea, se ha levantado un pavo. ¿Cómo que se ha levantado eso un pavo? Eso se lo regalaba, esos discos yo. Sí, hice una tostada de bueno, mi pero copia, yo todavía tengo en mi casa. Yo lo vi en Tarragona en el mercadillo y dije, compro uno, como también conseguí, pues el... Pero qué tonto era haberme pedido. Si yo tengo en casa un montón todavía. Bueno, pues da igual, pues si me ves el regalamos. El mío dáselo al pirata, que quiero que haga un cuadro. Está sirviendo. Silvia, ponme la padrina un millonario, que me voy a llenar la botella de agua y nos da tiempo en 10 minutos a tocar tres. Pensaros cada uno una canción de 3 minutos. Yo puedo ir a hacer un cuadro si quieres. Vale. No. Sí. Hostia, qué bueno. Es una pasada. Llena de mierda, se me ha metido. potenciado, a padrino un millonario el artriste, potenciado por una estrella de la interpretación como un servidor de su videoclip. ¿Qué os digo? Fue muy bueno, ¿eh? Rafa, ahora, bueno, nos quedan 12 minutos, hay que cantar una canción cada uno. Tenéis que ir dentro de la cortedad, pero Rafa, te pregunto, porque desde que tú te has lanzado como el cantante del Greco, o sea, en espacio de 2 años, has sacado todo esto, tío. Sí. Sí, lo bueno es que esos dos de la derecha pues solo tienen 5 canciones cada uno. Bueno, pero hay que sacarlo. Sí. Y sí. Ahora se viene otro más. Sí, ahora viene otra cosa. Poco a poco, ¿no? También sacándolos poco a poco hasta al final fructificar en un álbum. Sí, no sé cómo lo haré esta vez, pero bueno, ha salido así esto. O sea, no... Como podemos grabar en verano... Claro. Solamente podemos coincidir en verano... Pues... Para grabar, digo, en el estudio... Tanto Xavi como los chicos... Y el productor... Entonces, pues... En este verano hemos tenido... Nosotros vamos a grabar cada verano... O sea, haya lo que haya... Y si no hay nada, pues no se graba... Pero sí, la idea es esa... Es un poco, pues ir generando el material... Y si sale en formato físico, guay... Si no, pues... Ya te digo, acabamos de grabar 5 temas... Una es la que habéis escuchado antes, Mejor Mañana, y viene con otras 4. Bueno, la cuestión es lo que has ido haciendo hasta ahora, teniendo al grupo pues en permanente movimiento y actualidad, sea con un lyric, sea con un nuevo single, y que la gente pues cada cierto tiempo pues tenga una canción nueva vuestra, ¿no? Sí, bueno. Está guay. Sí, no, básicamente también porque, joder, al final tenía tantas canciones que me di cuenta y dije, pero tío, si no has publicado nada, ¿sabes? Había ya hecho un montón de años de música y de canciones y tal, y solo había un disco que era el de Doble Rombo, y dije, pues a partir de ahora lo voy a grabar todo y lo voy a sacar todo, porque joder, no puede ser que es eso, que la gente se conozca 11 canciones, tengo escritas... 150.000, ¿sabes? Y no puede ser, entonces por eso ya ni me lo pienso ni nada, si está bien, está bien. Has ido haciendo y has ido recogiendo por lo menos un fruto espiritual con el elogio del Drogas, eso ya lo has sacado. Sí. Porque, o sea, que llegue en la rueda de prensa Enrique Villarreal del Drogas y le pregunten, ¿quién te mola? Pues hay un chaval, o sea, de los otros los nombra. Dice, hay un chaval en Reus que canta como una especie de hombre orquesta con su guitarra en la calle, que se llama El Cantante del Greco, que es un barrio de Reus. Digo, madre mía. Sí, sí, o sea, se lo tenía aprendido. Enrique, sí. Enrique, le molas. Y a mí también, ¿qué me cantas? Nacional 340. ¡Ay! Vamos a hacer un recorrido. Al volante, sobre ruedas, viajo por la carretera nacional 340. Entre girasoles y molinos, frente al mar te espera Puerto Real, la vio nacer. Por eso serpentea San Fernando, Cádiz, con Isla de la Frontera, hace surf en Tarifa, Gibraltar, la runea. Nacional 340. De Manilva a Estepona, corrupción en Marbella, lo que pasó en Fuengirola no se cuenta hasta Nerja. Sírveme un salobreña, que Almería se asoma, engrasa bien tu pistola en la zona del desierto de tabernas. Carretera Nacional 340. Vámonos. Rumbo fijo hacia Murcia, lazo negro por Lorca en el arcén. Venta de patatas, melones y cebollas, y un cuerpo de mujer bajo la sombrilla blanca y amarilla. La reina del placer, prosigo mi camino en línea continua, máxima 90, un camión delante que no pasa de 60. De Ontinyent hasta el día, de Cullera a Valencia, rayas, fallas, Cazalla, Rondalla, playa, Castellón me espera, Nacional 340. Una cruz de madera brilla en la ladera. pasión. Ron cremate en oro pesa después de Vinaros. Atravieso la frontera, estoy en casa, beso el suelo. Y en el Ebro toco el blues del Delta. Una hora y hasta el Greco, media más a Tarragona. Me reengancho y voy subiendo, ya diviso Barcelona. Cada vez vamos más lentos y la gente se amontona para ver el blues de fin de ruta. Plaza España toca Nacional 340. Nacional 340. Cinco minutos y medio nos quedan, Oscar Vélez, canta. Venga, nos tiene que dar tiempo a todos. La más corta que tengas. Por mil nubarrón. Bueno, por mil. ¿Cuál quieres que cante? Una cortica que le dé ese tiempo a Sergio. Por mil nubarrón. ¿Tienes una para dos? ¿Tú tienes una para dos? Corre. Yo tengo una para dos. Venga. Por mil nubarrones verdes, la luz del sol se marchita cuando oscuridad. Todos miramos para arriba y nos preguntamos quién viene en esa nave espacial. Cuánto miedo, qué movida, hoy lo han dicho por la tele. Llegan los extraterrestres a saber qué es lo que querrán. Son bichos de seis barrigas con la boca llena de dientes. Asomaos esos cohetes, flipa lo mal que nos miren. Padecen cruel bulimia y nuestras carnes les apetecen. Malditos extraterrestres, con sus babas nos salpican. No solfatean y se nota que no quiere masticar. Ojalá que a mí no me coman, aunque se coman los demás. Y en plan chivado las personas nos señalamos sin parar. Mira, bicho, el morenazo ese tiene un saborazo. Traga el tabas a dienaco, cómete otro ser humano, pero a mí déjame en paz. Cómete a los demás. Los extraterrestres nos atacan, nos atacan. Bueno, Sergio García Hortal, el artrístex del humor, ¿qué nos tocas? Mi otro hit. Croquetas. Claro. Quilicua. Concreta de estramonio para todos. Ahí, para que tenga resaca. Me acuesto con la papa, resucito como siempre colocado. Vuelta a la rutina del triste resaco, soy amargado. Y cada vez más ciego. Y cada vez más ciego. Y cada vez más loco. Y cada vez más loco. Y cada vez más roto. Y cada vez más roto y colocado. Venga, que no viene la parte profunda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No sé qué pasó anoche, que no recuerdo nada, qué bajón. Pero siento tus dedos en mi boca subido. Me caigo la amargura que te gusta. Y cada vez más ciego. Y cada vez más ciego. Y cada vez más loco. Y cada vez más loco. Y cada vez más roto. Y cada vez más roto. Y cacao la calent. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Para Pirata el del Gorro, para Oscar Boles, para el cantante del Greco y para Silvia García, que hemos servido una patada en el culo la semana que viene. Más, mejor no sé. Difícil será, ¿eh? Difícil será, os quiero. Te queremos, pae. Gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí reunido.